vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenos días, compañeros y oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo. Esta es la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, nuevamente en una versión grabada y con la particularidad que hoy estamos invertidos. Estamos acá con Guillermina en el estudio y tenemos al compañero Eduardo Rubio vía telefónica. Eduardo, ¿ya está por ahí? Sí, buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Me toca a mí hoy el teléfono. Y bueno, el gusto de estar haciendo la audición del domingo, estamos trabajando antes del domingo y con temas que realmente nos convocan a la reflexión, al análisis y también a la planificación y a la acción, ¿no? Ha pasado muchas cosas en estos días en el país, han pasado cosas también en la vida del 26 de marzo, de la Unidad Popular, del Frente de Trabajadores. Y bueno, tenemos que meterle diente a esta realidad y seguir peleando para cambiarla. Sí, un montón de temas, como decías, Eduardo. Si bien lo hemos estado hablando toda la semana, podríamos decir, el domingo pasado fue un día de definiciones en que quedaron claros los candidatos de la derecha tradicional, y dentro del progresismo salió victorioso el hoy candidato, el precandidato Orsi, que hizo toda su campaña también con ideas de derecha, podríamos decir, anunciando la continuidad de la política económica, estar contra el plebiscito, y tuvo, bueno, una votación importante, el progresismo en su conjunto y Orsi en particular. Y bueno, los sectores que acompañaban el plebiscito y que una alianza que encabezaba Carolina Cose tuvo una votación no despreciable, porque 150.000 votos no es poco, pero bueno, fueron derrotados, por decirlo de alguna manera, y hoy esos sectores que, dada la libertad de acción que anuncia el Frente Amplio, podrán hacer campaña por el plebiscito, pero a su vez estarán pidiendo el voto para un candidato que hizo su campaña hacia las internas rechazando el plebiscito. En un plebiscito que esta semana supimos que están las firmas y que ahora se pone el sí o se está en contra, no puede haber indefinición. Entonces creo que analizar el domingo pasado, más allá que ya lo hayamos hecho en esta audición, es importante, Eduardo. Sí, empezando justamente por la definición en el ámbito del progresismo. Yo creo que toda la elección interna, el viernes de mañana escuchamos a Bottinelli, que la verdad que nos aportó algunos elementos bien interesantes para el análisis, ¿no? Ubicando la dimensión de lo que es una elección interna, el alcance que tiene, no poder trasladar mecánicamente lo que pasó ahora en junio a lo que puede pasar en octubre. La verdad que me resultó realmente interesante y aprendimos mucho de esa entrevista. Pero lo que sí creo, no lo plantea Bottinelli, pero analizamos nosotros, que esta elección marca que persiste el corrimiento hacia la derecha de amplios sectores de la sociedad. El triunfo aplastante de Orsi, el crecimiento de un MPP que hoy ya claramente habla de la continuidad del modelo, de una postura firme en contra del plebiscito, pues ya no es que digan tengo libertad de acción. Salió la señora Topolansky a decir que ellos no se van a mover un ápice de la posición que tienen. Quien fue secretario de la intendencia de Yamandú Orsi, en una entrevista en TV Ciudad, pero dice a voz en cuello, y digo, es una figura cercana que participa de la campaña, que él va a hacer campaña en contra del plebiscito. No podemos decir que allí estemos hablando de una fuerza de izquierda, ¿no? Estamos hablando de una fuerza que se impuso a la interna del Frente Amplio, que levanta las posiciones más claras de continuidad del modelo. El otro día en la departamental de Montevideo, una reunión buena, muy realmente concurrida, con compañeros que tenían ganas de hablar, de aportar, trasladando la experiencia, sobre todo de las últimas semanas o de los últimos días, que fue cuando realmente pudimos desplegar una capacidad militante importante. Un compañero aportaba, el candidato que ganó iba a ser candidato a la presidencia, siendo intendente de Canelones, en el Día Mundial de la Alimentación, invitó al acto, celebrando ese día, al rey de la soja, en el Río de la Plata. No me sale el nombre porque es medio globo cartel, globo procartel, el tipo más importante en la producción de soja, importador y distribuidor de los agrotóxicos en todo el cono sur de América Latina. Entonces, estamos hablando de definiciones que tienen que ver con qué modelo de sociedad se defiende. O sea, el candidato al progresismo hoy fue intendente en el departamento que por lejos ha dado permiso de construcción a más barrios privados en todo el Uruguay. Habla también de una visión de sociedad. Entonces, bueno, hay una definición con un corrimiento hacia la derecha. El partido, la coalición, ¿cómo le llaman ahora? La coalición republicana, no hubo sorpresa. También la única sorpresa es la candidatura a la vicepresidencia de Ripoll, el Partido Nacional. Es la sorpresa, porque el ganar adelgado no había mucho misterio. Entonces, Ojeda con un brutal despliegue económico, respaldos económicos tremendos, estaba claro que se imponía el Partido Colorado. Y es lo que nos toca a nosotros, que nos parece que es importante reafirmarlo. No esquivamos el bulto, decimos que tuvimos un resultado que no es el que queríamos, que tuvimos un mal resultado. También a renglón seguido estamos diciendo que este resultado refleja debilidades nuestras en lo organizativo, en nuestra capacidad de organizar a los compañeros, trasladar la propuesta, la línea, llegar a cada barrio, llegar a cada centro de trabajo. Bueno, eso hay que verlo, reconocerlo. Se empieza a corregir de a poco en varios lugares. Tenemos la oportunidad histórica de que esta campaña electoral también sea un camino para ir superando esas debilidades. También decimos que este resultado, que no es el que queríamos, que no es un buen resultado, tampoco es el fin del mundo ni la hecatombe, ni renunciamos a los objetivos que tenemos planteados en esta etapa desde el punto de vista político y desde el punto de vista electoral. El otro día en una reunión que tuvimos, como coordinador de Unidad Popular Frente a Trabajadores, una muy buena reunión también de reflexión, de autocrítica, de análisis, y también de afirmarnos en las cuestiones buenas y positivas que ha tenido este proceso. Y los compañeros decían, menos mal que dimos el paso de construir esta alianza que nos permite mirar en perspectiva y al futuro con otro nivel de expectativa, ¿no? Primero, el mérito de haber colocado en el debate político una propuesta de izquierda. De no haber estado nosotros, aquí la discusión era por cuánto se ganaba, ¿no? Y todas cuestiones secundarias. Nunca un debate a fondo acerca de las condiciones de vida de nuestro pueblo a partir del modelo que se aplica en este país. Eduardo, retomando algunos elementos que expresaste, ¿no? Que hoy está la segunda audición que nos toca hacer, vamos a repetir un poco. Lo primero es que la cantidad de gente que apoya una idea no es el criterio de verdad, por lo menos no es el que manejamos nosotros. O sea, es cuando el conocimiento se corresponde con la realidad, podemos decir, es lo que se va acercando a la verdad. Cuanto más se corresponda el conocimiento con la realidad objetiva, ¿no? Y cómo corroborarlo eso, bueno, es la práctica política, pero no en cantidad de votos, sino si los problemas se van resolviendo o no se van resolviendo. Entonces, una elección no te va a plantear si tienes o no razón. Es cuánta gente le lograste llegar con las ideas correctas o no le lograste llegar, y eso después tiene un montón de elementos. Entonces esto nunca te va a dar quién tiene razón, porque si fuera por cantidad de votos, Milei tiene razón en Argentina y Marie Le Pen en Francia o Meloni en Italia, y podríamos seguir, ¿no? Porque son los que tienen las mayorías en sus países, y además en ese caso tendrían razón para una clase y no para la otra, porque también acá tenemos que partir de que estamos viviendo una sociedad dividida en clases. Eso por un lado, que el criterio de verdad, o sea, no dejas de tener razón, estar en lo acertado, no quiere decir que la tengamos en todo ni nada por el estilo, pero no, la cantidad de votos va a determinar si tienes o no razón. Eso por un lado. Por otro lado, lo que tú decís, los objetivos planteados nuestros están firmes como siempre. Resultado no es el que queríamos, pues debemos calificarlo como un mal resultado, pero basado en ese resultado concreto y en el nivel de movilización que tuvimos las últimas dos o tres semanas, si logramos mantenerlo después de dos o tres días de descanso, lógico, ¿no? Reactivarlo rápidamente, mantenerlo, y sobre ese nivel de movilización en estos meses, que es tradicional que en las campañas electorales se vaya incorporando gente, o sea, que se pueda dar un paso más en esos niveles de organización, crecer un poquito, los objetivos están al alcance de la mano. Pensando en este objetivo de volver al Parlamento, de reconstruir en un proceso general de reconstrucción de la izquierda y de la expresión parlamentaria de esa izquierda, está intacto. Y el otro objetivo, Eduardo, que es el que gane el plebiscito, tan o más importante que el anterior. Sin duda. Dada la correlación de fuerzas que queda en nuestro país, porque si bien en el marco de lo que sea Bottinelli, de unas elecciones internas, ¿no?, ubicándolo en ese marco, hay unos 444.000 votos de la coalición de derecha republicana y unos 250.000 votos de Orsi, que dado el contenido de sus campañas garantizan la continuidad del modelo. O sea, Orsi planteó que no va a haber aventuras fiscales, o sea, que no va a cambiar en una manipulación o una media verdad. Él dice que esta política económica la instaló Astori. Es cierto que lo que hay ahora lo instaló Astori, pero lo que instaló Astori también era continuidad de lo anterior. O sea, que una política económica que viene incambiada de la dictadura hasta acá. Planteó que las relaciones internacionales no van a estar basadas en lo ideológico, una cosa así, o sea que va a continuar las relaciones, el vínculo que arranca con el imperialismo como hasta ahora. Esto que decías tú, planteó la continuidad del modelo del agronegocio. En definitiva, los que están más que tranquilos en nuestro país, el imperialismo y la oligarquía nacional, ¿no? Bueno, plantean la continuidad de las AFAP. El tema es que los detractores al plebiscito, y cuando digo los detractores al plebiscito me refiero a este evento que hubo de la firma de un documento con 5 puntos en contra del plebiscito, que firmaron todos los candidatos de la derecha, que Orsi no concurrió, pero que mandó una carta de muy buenos términos, digamos, a que no la firmaba porque estaba en contra de la ley del gobierno, pero a su vez estaba en contra del plebiscito. Ya está escrito, ¿no? Ahora, están contentísimos entonces desde el sistema financiero, la AFAP y la derecha, dado el resultado este que del triunfo holgado de Orsi, ¿verdad? Y además, cuando digo detractores, a estos detractores, bueno, se expresó Vergara, se expresó Pereira, en el ámbito sindical se expresó, ya eran detractores de antes, se expresó Gambera, se expresó José Lo López, se expresó Olivera de la FENAPE. Entonces, creo que todos los que ya estaban del lado de la AFAP, del sistema financiero y en contra del pueblo, quieren agarrarse a un resultado de unas internas, que lo que habla es de una paridad entre las coaliciones y de que es difícil abrirse camino, pero que la izquierda se lo está abriendo mundo, ¿verdad? Yo, para terminar este, que es como una, levantarte un centro, yo creo que hoy los que estamos con el plebiscito y el pueblo que firmó, que no es poco, más de 400.000 personas, lo que tenemos claro es que recurrir a las cúpulas, tanto de los partidos tradicionales como del progresismo, sería un camino cerrado, y lo que sí debemos es recurrir a esa reserva moral que tiene nuestro pueblo y a la experiencia que tenemos de los plebiscitos anteriores, la seguridad social que siempre se ganó, ¿verdad? Y que si recurrimos al pueblo, este plebiscito todavía se puede ganar. Pero todavía, yo creo que si hay algo que podemos ganar es este plebiscito. Y está bueno además que las cartas queden al descubierto de entrada. Yo lo escuchaba al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que obviamente está en contra del plebiscito, lo ha dicho claramente. Entonces, habla de que hay que establecer un diálogo social con empresarios, la universidad, los trabajadores, la OIT, bueno, no sé, algún cura, todo lo que ande en la vuelta, intentando que los patrones acuerden, que el gran capital haga acuerdo de que no se siga apropiando de la riqueza de los trabajadores. Misión imposible, ¿verdad? Entonces, y además dice que en ese diálogo nacional todos van a tener que ceder un poco. Los trabajadores tienen que ceder, pero no como fue con la ley del gobierno, que todo cayó sobre los trabajadores. Entonces, que sigan pagando los trabajadores y a ver si afloja un poquito el gran capital. Es el camino que propone Fernando Pereira. Es el camino que propone Orsi. Vergara va mucho más lejos. Digo, para ubicar dónde están los amigos, ¿no? Dónde están los compañeros, dónde están los compañeros que van a estar en ese camino con nosotros. Porque en esta elección nacional no hay tema más importante, no hay tema más importante que el plebiscito por la seguridad social. No lo hay, no lo hay. Porque el tema de la seguridad y bueno, y todos son temas sin duda de tremenda importancia, pero que no se van a definir el 27 de octubre. Eso, bueno, se elegirá un gobierno que tratará de hacer tal o cual cosa. Ahora, nosotros el último domingo de octubre definimos qué seguridad social vamos a tener. El pueblo lo va a definir. No como quiere Fernando Pereira, convocando a un nuevo diálogo social, borrando la lucha de clase y poniendo que todos somos amiguitos, entonces que den más los trabajadores, que entiendan que ahora en el mundo moderno la edad de retiro no puede estar en la jubilación con 60 años, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, empieza a ponerse, digamos, las cosas en claridad. Aquí, en esta etapa, ya no hay lugar para la vacilación y para la indefinición. El que no dice, votá sí, y el sobrar la papeleta, está llamando a votar el no. No hay verso acá, no hay forma de esconderse, y esto hay que dejárselo claro a la gente. Y nos imaginamos la campaña como fue la recolección de firmas, ¿no? Barrio a barrio, pueblo a pueblo, feria a feria, puerta por puerta, centro de trabajo por centro de trabajo, centro de estudio por centro de estudio, y realmente creo que eso nos ayudará también, porque en el debate este, lo que va a quedar claro es cuáles son las ideas que siguen sosteniendo la primacía del modelo del gran capital y cuáles son las ideas y las acciones políticas que pelean por la transformación de este sistema. Entonces, realmente lo del plebiscito, y algunas palabras, no sé cuánto tiempo nos queda para la primera media hora, creo que ya hemos estado ahí en el borde. 5 minutos, Eduardo, nos quedan de esta primera media hora. Bueno, algunas palabras para la puesta en escena del Parlamento el otro día, que daba pena, daba vergüenza, ¿no? Pablo Mieres dice que no hay lugar en el mundo que se haya visto una propuesta de este tipo. Yo le voy a decir al señor Pablo Mieres que lo que no se ha visto en el mundo es un ministro con el 1% de los votos del país. No se ha visto en el mundo. Es una especie de fenómeno latinoamericano y oriental particularmente. Entonces, claro, ser ministro con el 1% te lleva a tener que tomar tareas de este tipo. Convocar a los candidatos a la presidencia que firmen un compromiso de ir a la batalla contra el plebiscito, y fueron todos de la coalición, incluido Manini, que andaba haciendo gambeta, ¿no? Que andaba haciendo gambeta, salió clarito a decir que hay que ir contra esto porque desestabiliza el sistema y la financiación de la seguridad social. Entonces, esto tiene dos aspectos para ver. Uno, bueno, la jugada política, el intento de Mieres de ganar un poquito de protagonismo después que salió de las internas, pero también porque fueron todos a firmar, y ya Delgado sale duramente con su posición atacando que esto va a ser el caos, que esto va a ser la hecatombe, el apocalipsis now. Hoy escuché, yo digo que hay que tener también, no tiene cierto espíritu de autoflagelación, ¿no? Porque estuve escuchando a Javier García de vuelta. Es brava fumarse 20 minutos de un hombre mintiendo tan descaradamente, ¿no? Una cosa que no podés creer, ¿no? En el sonsonete contra el plebiscito, que esto va a ser el acabose, que se le roban la plata a los trabajadores, etcétera, etcétera. Pero habla también esta convocatoria y la asistencia a la convocatoria de la preocupación que le genera esta victoria popular de haber conseguido las firmas y la batalla en defensa de una seguridad social justa, solidaria, al servicio de los trabajadores y del pueblo, eliminando los elementos privatizadores de la plata de los trabajadores. Lo que, sin duda, nos pone en el horizonte un eje de concentración de fuerzas. Sentimos una inmensa responsabilidad en esta batalla. Hemos estado desde el principio, ¿no? Hemos sido consecuentes desde el primer minuto que se habló de ir a un plebiscito con este tema. Ahora nos toca poner todo lo que tenemos en la cancha para ser también constructores con el movimiento popular de otra gran victoria de nuestro pueblo. Eduardo, nos vamos a la pausa y retomamos en un ratito. Bueno, retomamos esta edición dominical del Movimiento 26 de Marzo en esta edición especial de hoy, que conmigo y Guillermina conmigo en el estudio, con Eduardo Rubio, esta vez telefónicamente. Estábamos con el tema de la seguridad social. Eduardo, antes de cambiar de tema, que queríamos dedicarles unas palabras al Plan Neptuno, que sin duda el tema medioambiental va a ser otro tema importante de la campaña, no tan central como el de la seguridad social. Creo que también, Eduardo, deberíamos dedicarle algunas palabras porque incluso salió el comisionado parlamentario en contra del plebiscito. Es una cosa insólita, ¿no? Con el mismo verso, ¿no? Que el planteo de que si se destina esa enorme cantidad de recursos a la seguridad social, no sé de dónde saca el comisionado parlamentario, que vamos a tener que dedicarle una enorme cantidad de recursos a la seguridad social, que no habría dinero para las políticas sociales, y él está preocupado por los más humildes, dice el comisionado parlamentario. Petit, que hemos tenido incluso una buena relación con él, pero bueno, en una radio le preguntaron y salió en contra, ¿no? Sí, sí, a mí me llamó la atención, porque la verdad no tiene nada que ver, y si razonara un poco el doctor Petit, que la verdad, como decís vos, lo tenemos en buena consideración, nos asombró esta salida, y los más humildes son los que se van a ver beneficiados con esta reforma. Hasta los chiquilines más humildes, registrado estadísticamente, digo que algo así como el 35% de los chiquilines que están por debajo de la línea de pobreza viven en hogares donde hay un abuelo que cobra una jubilación, seguramente por debajo de la mínima. Esos chiquilines se van a beneficiar también de esta reforma que estamos impulsando. Sí, Eduardo. Bueno, para terminar con este tema, ¿no? Habrá que reiterar insistentemente los tres puntos, porque ¿qué pasa? Orsino lo dice, pero Mujica ya lo dijo. Ellos están de acuerdo con el aumento de la edad jubilatoria. Ese es uno de los puntos, porque en todo caso, si quieren convencer a la gente que es mejor un diálogo social, tendrían que por lo menos decirle: nosotros queremos ir a un diálogo social, pero nuestra propuesta es esta. Entonces, bueno, lo que tenemos de ejemplo es el acuerdo de AEBU, donde los bancos pusieron una miseria, unos pesitos más, de los trabajadores tuvieron que se pusieron un nuevo impuesto más, empezaron a cotizar el 5% del 15 que aportan, un tercio, el 5, empieza a pasar a las AFAP, pero ese 5% en realidad se lo pasa a rentas generales a las AFAP. Entonces, claro, todo el pueblo subsidia a los trabajadores que ganan más, como son los trabajadores bancarios. Y los bancos pusieron 2 o 3 pesitos más de una plata que tendrían que poner. Entonces, en ese caso, ese razonamiento es el de Fernando Pereira, que el gran capital pone un poquito más, que para ellos es nada, porque ganaron 1.200 millones de dólares el año pasado, incluyendo ahí al Banco República, ¿verdad? Y las AFAP se llevan una torta de plata paga por rentas generales por 30 años. Entonces, si esos son los acuerdos que vamos a conseguir en el diálogo social, las cartas empiezan a quedar muy claras, ¿no? Entonces, lo que dice Mieres, nunca se vio en el mundo. Y bueno, la Constitución es la expresión de la lucha de clase en el momento. Los trabajadores queremos garantía constitucional de que no se siga usando la edad de retiro como una variable de ajuste en contra del pueblo. Entonces, que la garantía, la que la da es la Constitución, porque incluso la ley 20.130 del gobierno deja discrecionalidad al Poder Ejecutivo ir aumentando casi automáticamente la edad de retiro cuando aumente la expectativa de vida. O sea que no habría ni que hacer una nueva ley, porque 65 es ahora. Pero después hay otros elementos. Hoy el promedio ya está pasando a ser 64 años. Era 63, está llegando a 64 años el promedio de retiro. Porque a los 60 años con 30 de trabajo, tú accedes al 45% del salario que tenías, ¿no? Por ese motivo la gente trabaja entre 3 y 4 años más. Ahora, si tú a esos parámetros accedes a los 65 años, o sea, a los 65 años con 30 de trabajo, accedes al 45%, la gente, para cobrar unos pesitos más, porque si no, no le da, va a trabajar hasta los 69. No, esa. Y a los pocos años te moriste. Entonces, ese es el sueño del capital, de que cuando ya no generamos plusvalía, nos morimos, ya no somos productivos, nos morimos, y aparentemente ellos no tendrían que gastar, que nunca gastan, porque todo el trabajo sale del lomo de los trabajadores. Lo que pasa es que lo quieren acumular ellos. Entonces, en ese marco es que se quiere incorporar a la Constitución el parámetro de los 60, del 30-60, que como dice Héctor Morales, que ellos el número de lista, ¿no? Pero bueno, habrá que hablar mucho de estos temas. Creo que sí, que la interna nos habla de que en la cúpula de la derecha tradicional y del progresismo no vamos a encontrar mucho respaldo, pero sin duda tenemos plena confianza y en nuestro pueblo, ¿no? y en la reserva moral de un conjunto muy importante de la población, y lo que podamos hacer movilizando a todos aquellos que firmaron, que no es automático, eso sin duda. Pero después, Eduardo, una consulta antes de pasar al... desafíos que tenemos, ¿no? Nosotros vamos a tener que salir a solicitarle el voto por el sí a gente que va a votar, sin duda, a otros partidos, ¿no? Porque creo que la interna nos va a marcar eso. Si queremos nosotros el 50% más uno, que son algo así como 1.350.000, 370.000 votos, una cosa así, sin duda allí va a haber muchísima gente que va a estar votando a Orsi o a uno de los candidatos de la derecha tradicional. El desafío nuestro, sin duda vamos a disputar el voto de todo el mundo, ¿no? Pero ¿cómo persuadimos a aquellos de que acompañen el sí, aunque voten a Orsi? Por lo menos que se rebelen en eso, ¿no? Bueno, ya conseguimos las firmas, ¿no? La experiencia que hicimos en la calle con las firmas es que había gente que votaba cualquiera de los otros partidos y que con el tema de la edad de retiro y de la jubilación mínima, y también un porcentaje importante por el tema FAP, venía a firmar. Y hablando, te decía, mirá, lo que pasa es que en esto no acompaño a fulano, a mengano. Ahí hay un campo propicio porque la propuesta es justa, es muy justa. Y creo que ayuda también para que por lo menos un sector de esa población, ante una definición de este tipo, entienda que si quien va a representarlo no es capaz de defender derechos esenciales que lo afectan directamente, se puede razonar si realmente esa persona, ese candidato o ese partido está representando sus intereses. Pero acá el conseguir el voto por el sí es totalmente al margen de lo que la gente vote. Ayer decía un compañero, el otro día, mejor dicho, en la departamental, decía un compañero: aquí nosotros vamos a pelear para llegar al Parlamento y después tenemos que pelear para que vote lo que vote la gente, ¿no? Sin importarnos qué partido vote, meta la papeleta del sí. Y esto va a ser una batalla realmente interesante, porque además en estas batallas cuando crece la conciencia de la gente, ¿no? Sí, a mí en realidad lo que estaba pensando, Eduardo, es que este resultado abona para nosotros una idea errónea de que la campaña por el plebiscito debe ser apartidaria. Como que para pedirle el voto a gente por el sí, te tienes que sacar la camiseta a la persona, al partido que tú vas a votar. Porque como hay que pedirle el voto a todo el mundo, entonces como que hay que hacer una campaña sin rozar a algunos candidatos que ellos no tienen priorito en decir que están en contra del plebiscito. Entonces me parece que defender el plebiscito a fondo, planteando que estamos en contra del modelo neoliberal y que este es un gran paso, una gran victoria en contra del modelo a favor del pueblo, de la seguridad social, de los viejos y de los niños también, de todo el campo popular, de todos los pobres, es muy importante, y que para dar esta pelea no hay que sacarse la camiseta política. Y cuando hay un partido, la Unidad Popular, Frente de Trabajadores y su candidato que apoyan el plebiscito, más allá que le vamos a pedir el voto a la gente para la reconstrucción de la izquierda, para que la izquierda tenga una expresión parlamentaria, después le vamos a pedir: ponga la papeleta al sí, vote a quien vote. Entonces me parece que la lucha ideológica en contra del modelo neoliberal, ubicando en el centro al sistema financiero y el papel que juegan las AFAP, luchando por ganar conciencia a nuestro pueblo, es trascendente. Y si no logramos eso, que por lo menos digan: bueno, si hoy gano 18 y después voy a ganar 22 y me voy a poder jubilar a los 60, aunque vote a la derecha, en esto voy a poner la papeleta del sí. No son cosas contradictorias, nos parece, ¿no? No, pero en absoluto. Y además, está en plena campaña electoral, lo que nosotros no nos proponemos es engañar a la gente. Entonces, nosotros somos lo que somos, proponemos lo que proponemos y peleamos por el plebiscito. Y no peleamos solo, hay otros partidos políticos, hay sectores sociales, sindicatos, es una expresión de pueblo con sus propias identidades. Entonces, disfrazamos de otra cosa, ¿no? Nosotros vamos a estar en plena campaña electoral, nos vamos a estar jugando cosas muy importantes, pero por encima de esas cosas la batalla que vamos a dar es para que gane el sí. Entonces no hay por qué desligarse de nada, por el contrario, y con orgullo, además, con orgullo, porque sentimos el orgullo de ser parte de una alianza política de izquierda que unánimemente, sin ninguna fisura, va a estar trabajando y peleando y convocando a votar el sí y ensobrando la papeleta. Y como decíamos al iniciar este tema, más o menos al iniciar, se acabó el tiempo del doble discurso, del engaño, del no me di cuenta o no sé qué voy a hacer. Aquí, o votás sí, o cualquier otra cosa que digas sin convocar a votar sí, estás votando por la SAFA, por el sistema financiero y por el gran capital. Estás en contra del plebiscito. Bueno, Eduardo, por último queremos cambiar un poco el tema. Otra victoria popular trascendente del último tiempo es la moratoria, por decirlo de alguna manera, que se obtuvo con el proyecto Arasatí o Plan Neptuno. Dada esta moratoria, ahora el consultorio jurídico de la universidad y Juan Cereta, que hemos escuchado, tienen un mes para iniciar un juicio para que no se pueda realizar el proyecto. Allí, bueno, ambas partes van a intentar ganarlo y demostrar por un lado ellos que tienen argumentos científicos, políticos y técnicos, me imagino, para el proyecto Neptuno, y por otro lado, bueno, la universidad y científicos que no se lo querían escuchar, el consultorio jurídico, me refiero, van a intentar demostrar que ese proyecto está en el peor lugar posible que podía estar. No resuelve el problema del agua y lo que es un gran negociado de un consorcio de empresas de la construcción que tienen un ministro sin cartera que presentó un proyecto de iniciativa privada que lo único que les interesa es mantener esas empresas en movimiento y obtener ganancias millonarias de un proyecto de algo más de 200 millones que se va a terminar pagando más de 800 con los números que tenemos ahora, porque después le empiezan a dar ampliación de obra como el Antel Arena y lo que iba a costar 80 termina costando 120. Esto después lo pagamos 1.200 millones, pero con los números de hoy ya es suficiente, ¿verdad? Pagar cuatro veces es un proyecto que va a estar en un lugar donde es uno de los lugares donde más cianobacterias se concentran en el río de la Plata junto con el Quillú, un lugar que cuando hay sequía aumenta muchísimo la salinidad, un lugar que para hacer el embalse este, para tener agua dulce, va a afectar a un conjunto de productores de la zona muy importante que están reclamando en este momento. Entonces, quiero decir que sin duda hay un conjunto de argumentos científicos, sociales, políticos y económicos en contra de este proyecto y solo lo justifica el vínculo que tienen. Podríamos decir que estas empresas se han desarrollado a lo que se puede llamar capitalismo de Estado y donde tú ves a Ruibal, que tiene mucho más peso que el ministro de Transporte y Obras Públicas, por decirlo de alguna manera, y bueno, presentan un proyecto que luego, por iniciativa privada, se llama licitación, pero que ellos siempre tienen un beneficio, creo que de un 5%, que terminan ganando siempre. Entonces, lo que hay acá es un gran negociado económico, cuando lo que podría después abastecer de agua potable es un 20% de lo que necesita Montevideo en caso de que ya en el Santa Lucía ahí no se pueda sacar agua, que en todo caso capaz que el 20% de la población que pueda acceder a esa agua estaría contenta, ¿no? Porque se la van a vender más cara. Pero además ese 20%, el 10% se pierde por las cañerías, porque el 50% del agua se pierde en el camino, no llega a las canillas, ¿no? Y si lo pasamos a plata, la OCE después va a tener que pagar 50 millones de dólares por año, o sea que entre la planta y la canilla perdemos 25 millones de dólares por año, son tremendo genio, ¿no? Porque al no arreglar las cañerías seguimos perdiendo el 50% del agua potable. Y hemos escuchado además a los trabajadores de OCE que ni siquiera la OCE les pone el papel higiénico en el baño. No tienen papel higiénico para ir al baño, están reclamando falta de personal, etcétera, etcétera, etcétera, por todo el país, que no hay recursos. Y si comprometemos las finanzas de la OCE a pagar, además de lo de ahora, 50 millones de más por año, también, aparte de lo científico, de lo ecológico, ¿verdad? De todos los elementos que veníamos nombrando, está el tema financiero de la empresa del Estado, o ente, como deberíamos llamarlo, la OCE, ¿no? O sea que creo que reúne un conjunto de situaciones esto que hace que esto sea una gran victoria popular y que, bueno, esperemos que en este mes se pueda armar un buen planteo jurídico para que, en definitiva, triunfen a partir del consultorio jurídico. Y después está el capítulo del consultorio jurídico, que todavía está bajo amenaza, ¿no? De un agente externo que le va a decir lo que puede hacer y lo que no puede hacer, que a raíz de estas cosas que entendemos por qué hay este tipo de planteos, ¿no? Pero bueno, Eduardo, creo que queríamos nombrarlo porque realmente es una gran victoria del conjunto de las organizaciones que están peleando por este tema. Y bueno, la Unidad Popular el 26 de marzo, Frente de Trabajadores, nunca ha estado ajeno a la lucha por el medio ambiente, por la defensa del agua. Y vaya si en la bancada jugamos un papel en este sentido. Y me parece que, bueno, que en aras de la reconstrucción de la izquierda, el tema medioambiental también va a tener que ser uno de los ejes de la campaña, ¿no, Eduardo? Sin duda, porque cuando se habla de ese medio ambiente se lo toma como en general, como algo medio romántico, No, esto tiene que ver con la vida de todos nosotros y tiene que ver también con la la ofensiva del gran capital en el saqueo a nuestro pueblo. En Argentina vienen por el litio, acá vienen por el agua. Acá tenés el hidrógeno verde, acá tenés este brutal proyecto del Plan Neptuno. Vos hablabas del señor Rival, que realmente se ha transformado en una figura política por el peso que tiene, que también salió a cuestionar el plebiscito por la seguridad social, y ahí se le escapó una cosita, dice, con la AFAP se está financiando la sobra, o sea, tipo, dice, me están sacando la plata con la que curro, ¿no? El tren de UPM, parte de las carreteras, con la AFAP estamos haciendo eso, plata barata para nosotros, a costilla de los trabajadores. Entonces, el plan de turno es parte de ese proyecto también del saqueo ambiental y del negocio a partir de la necesidad de la gente. Otro día también un compañero del Frente de Lucha Ambiental, Delia Villalba, que han estado en esta batalla desde el primer día, explicitaban, acá el proyecto de Neptuno es malo de cualquier manera, incluso si nos dijeran que fuera plenamente estatal, también es malo, porque no resuelve el problema de fondo y lo que hace es darle agua de mala calidad a una parte de la población del área metropolitana. Pero en el caso este, que además es absolutamente privatizador, con participación además de empresas vinculadas al régimen sionista, o sea, es un paquete completo que debe, obviamente, levantar la protesta y el rechazo y la resistencia de nuestro pueblo. Y aprovecho a expresar nuestra solidaridad plena con los profesionales del consultorio jurídico de la universidad, que en la medida que hacen un trabajo, que ponen a la universidad al servicio del pueblo y de los más necesitados, obviamente reciben el reproche y la persecución de los agentes del poder y de aquellos que se han puesto al servicio de los agentes del poder, digo, hasta dentro de la propia universidad. Y en cuanto a la batalla nuestra por el medio ambiente y por el agua, yo quiero poner sobre la mesa, en particular en la batalla por el agua, el papel que jugó la Unidad Popular, y a vos te tocó estar ahí al frente de esa batalla, en la lucha contra la ley de riego. Hay un documento que fue el alegato que se presentó en la Cámara, que lo presentaste vos, que realmente es un material muy claro y que deberíamos colocar hoy también en el debate político en la campaña electoral, porque se marcan allí con claridad las dos visiones de país que existen, ¿no? Un país que se somete a la voracidad del gran capital, porque si no viene el capital extranjero no hay desarrollo, no hay empleo, etcétera, etcétera, y le damos las condiciones que nos exigen, o la visión contraria. Defendamos nuestros recursos, nuestros bienes naturales, apostemos a un desarrollo a partir de nuestra riqueza, nuestra posibilidad de potencialidad y de nuestra gente, y que ese desarrollo, que esa generación de riqueza redunde en una mejor sociedad, una mejor calidad de vida para todos los compatriotas, ¿no? Quería traer ese también a colación lo que fue la batalla por la ley de riego, batalla que se perdió en un plebiscito en el que, y de eso tenemos que aprender, en donde muchos dijeron que apoyaban y después se fueron al mazo y las papeletas quedaban encajonadas por distintos lugares, muy distinto a lo que pasó aquí en este plebiscito por la seguridad social, que a partir de esa experiencia hubo una fuerte presión desde abajo, desde los sindicatos de base, de sectores sociales y políticos, que impidieron el ocultamiento de una batalla tan importante como la que estamos dando. Bueno, Eduardo, ya casi yéndonos, pero hablar del Plan Neptuno nos confirma que en el centro de todo están las AFAP. Eso es muy importante, ¿no? Y cuando se horrorizan porque hay que poner 600 millones de dólares para aumentar las jubilaciones mínimas al salario mínimo, esta semana salieron los datos de lo que llaman ellos renuncia fiscal. Están hablando de más de 6 puntos en un PBI que ya ronda los 80 mil millones de dólares. Si yo no me equivoco, 8 por 6 da 48, porque no te dan los números, ¿no? Entonces, ¿eso no lo asusta que haya 4.000 millones de dólares, casi 5.000 millones de dólares de exoneración al gran capital, verdad? Sí, les rechina que le demos 600 millones de dólares más a los jubilados, que después terminan en el almacén de la esquina, en sus nietos, en dinamizar la economía, porque hay más consumo, ¿verdad?, interno. Eso los mata que en el bolsillo del pueblo haya 600 millones de dólares más. Y después Aldain nos dice que la AFAP tienen el 20% de su cartera en proyectos productivos y que eso es lo beneficioso. Y resulta que lo productivo es UPM, y el plan Neptuno, ¿no? Entonces, vaya si habrá que pelear contra este modelo en cuyo centro están las AFAP y a partir de las AFAP el proyecto extranjerizador, contaminante, saqueador. Entonces, tenemos por delante, Eduardo, la alegría de esta gran batalla hacia octubre, peleando en contra de las AFAP, del sistema financiero, por la seguridad social y por la reconstrucción de la izquierda. Y más allá de los reveses, porque reconocemos, yo fui uno de los que me sentí golpeado con el resultado, no quebrado, ni desanimado, ni con dudas en el triunfo de nuestro pueblo final, pero realmente no le duele a uno que el control ideológico sobre nuestro pueblo sea tan grande, y el papel que hoy juegan personajes como Orsi, como Mujica, como Topolansky, que realmente si hay culpables de la desorganización, de la desmotivación, de que la gente se haya ido para la casa, que no crean nadie, justamente no somos nosotros que damos la lucha contraria, sino ellos, ¿no? Pero confiados en que nuestro pueblo va a saber encontrar el camino, salir adelante, y que el plebiscito va a ser una gran herramienta para avanzar en los niveles de conciencia y organización de nuestro pueblo, Eduardo. Sin duda, sin duda. Y simplemente como despedida, la convocatoria a nuestros compañeros a, bueno, pasado unos días de descanso, de recuperación de las fuerzas, a retomar el trabajo a nivel organizativo, de presencia territorial, de difusión de nuestra propaganda. Estamos convocando para el jueves 18 de mayo a las 14 horas a un plenario metropolitano de la lista 326, así que la convocatoria a todos los compañeros. Bueno, bárbaro, nos despedimos con esa convocatoria entonces para el jueves 18 de julio, que es feriado, que contamos con la presencia de los compañeros, con la particularidad de que el plenario sea metropolitano, porque los compañeros de Canelones, para reunirse todos, lo mejor les queda en Montevideo, y ya aprovechamos y hacemos ese plenario en Montevideo y Canelones, que va a ser muy importante. Así que bueno, va a ser una instancia muy importante de trabajo, de análisis, pero sobre todo de proyección, de plan de trabajo, de la que vamos a salir con mucho más fuerza todavía de la que tuvimos hasta este momento. Así que bueno, Eduardo, nos despedimos de ti y de la audiencia. Hasta el próximo domingo, 9:30, acá en CX36, y mañana te tienen nuevamente 2:15 acá en Radio Centenario. Así es. Que pasen bien.